Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Ricardo Almada, información confiable para oídos atentos. Ricardo, te estamos escuchando. Bien, Jorge, decíamos más temprano, adelantábamos que el Centro de Estudiantes de Profesores y Estudiantes de Educación Social, conocido por la sigla CEPES, está denunciando el faltante de una gran cantidad de asignaturas y horas de formación que se registra en todos los centros de formación del país, pero que afecta principalmente a los alumnos de primer año. Esto está ocurriendo aquí, en el CERT del Este, cuya sede se encuentra en Maldonado. Hay faltante de asignaturas a esta altura del año, Jorge, en todos los grados. Dicen que totalizan unas 700 horas de formación que están vacantes, y tanto la carrera de profesorado como la de educación social son 4 años, y los alumnos de primer año les están faltando entre el 70 y el 90% de las asignaturas. Sí, así como se escuchó, los alumnos de primer año o a los alumnos de primer año le faltan entre el 70 y el 90% de las asignaturas. En una carta dirigida a la dirección del Centro Regional de Profesores del Este, el CERP, pero al mismo tiempo hecha pública, que nos entregaron anoche, el CEPES expresa su preocupación por esta situación que atraviesa el centro de formación y, por supuesto, que insta a las autoridades a encontrar una rápida y efectiva resolución. Explican que, debido a la tardía redacción definitiva de los nuevos programas curriculares de la denominada transformación curricular, a finales del pasado año, las elecciones de las horas docentes previstas habitualmente para los meses de octubre y noviembre de cada año se celebraron con retraso en el mes de diciembre. Esto, dicen, trajo como consecuencia una gran cantidad, una alarmante, dicen los alumnos, cantidad de asignaturas vacantes, en distintos centros de formación en educación en todo el país. Y tal como han manifestado gremios de estudiantes en comunicados similares desde otros centros, es una problemática, reiteramos, que no es ajena al CERT del Este, que tiene sede aquí en Maldonado. En la carta señalan que al 5 de mayo, es decir, hace muy pocos días, faltaban 117 asignaturas repartidas entre distintas especialidades como biología, derecho, educación social, español, filosofía, física, geografía, historia, informática y otras, totalizando lo que mencionábamos, las 700 horas vacantes de formación. Insisten que es exorbitante esa cantidad de horas que están además vulnerando gravemente la calidad de su formación académica y que los empuja a los alumnos al examen libre o a la repetición, retrasando aún más los egresos de por sí largos que caracterizan a la formación en educación, que, como decíamos anteriormente, es una carrera de 4 años. También subrayan una vez más que entre los más perjudicados están los estudiantes de primer año, quienes están a pocas semanas de culminar el primer semestre sin haber cursado gran parte de esas asignaturas justamente por estar vacantes, a lo que se debe sumar la falta de una currícula programática a inicios de sus formaciones, señalan. También aclaran que esta situación no perjudica solamente al CERT del Este, sino a toda la formación docente del país, que los reclamos de profesores y estudiantes han sido ignorados por parte de las autoridades y que no se reciben respuestas claras a esta problemática cuando ya hace 2 meses que se iniciaron los cursos. Y finalmente están exigiendo a las autoridades competentes la revisión de una problemática que califican de global, y cuando dicen de global se refieren a que afecta a los centros de formación que tienen sede. Reitero, aquí en Maldonado, el CERT del Este, en Florida para la zona centro, en Salto para el litoral, en Rivera para el norte, en Colonia para el suroeste y en Atlántida, en el departamento de Canelones, para el sur del país. Bien, Ricardo, vuelvo contigo en un ratito, gracias. Hasta ahora, chau chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En Cardiomóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. Cardiomóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Frecuencia abierta. Nos llegó esta mañana una comunicación a nuestra mesa de trabajo indicando que el Frente Amplio de Maldonado está invitando a acompañar diferentes actividades en el marco del Mes de la Memoria. Hoy jueves 18 de mayo se rendirá homenaje a Horacio Lleros Bonilla tras 47 años de su desaparición. Se dará un informe de su caso a cargo de Nani Salazar y Leonardo Pereira a la hora 19 en la Casa del Frente Amplio de Maldonado, Valle Ordóñez, esquina La Valleja, en instancia abierta. El sábado 20 a la hora 8 se sembrarán margaritas de papel en diferentes puntos de Punta del Este, Avenida Chiverta y Rambla, Avenida Italia y Avenida Chiverta, y en Golero calle 30, en Avenida Golero y calle 30. También habrá concentración ese día en la placa de los hermanos Eppelbaum, secuestrados en la península sobre la calle 20 y 21 de Punta del Este, donde fueron vistos por última vez. A partir de la hora 16 se realizará concentración sin distintivos partidarios en la Marcha del Silencio de la ciudad de Maldonado. Se parte desde la esquina de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. También sin distintivos partidarios se dará la siguiente agenda, dice allí, el mismo 20 de mayo. En San Carlos a la hora 10 habrá concentración en la Plaza Artigas, en Balneario Buenos Aires a la hora 18, concentración en las calles 16 y 49, en Piriápolis a la hora 17 se inicia caminata desde la Rotonda de la Rambla, en Gregorio Aznares concentración en Plazoleta Mevir, Juan Churi en Avenida Artigas y Wilson Ferreira Aldunate. Estas actividades, reiteramos, son difundidas en esta jornada por el Frente Amplio Maldonado. Frecuencia abierta.